Minor MC. Cantando para ti, bebé. Solo fue mentiras. La que dijiste que de mi lado no te alejarías. Y aunque algo nos pasara, el amor siempre existiría. Solo fue mentiras. Que no me abandonarías. Y las palabras el viento se las llevó. Y me dejaste partido el corazón, que no queda sentido volver a enamorarme. Ya no confío en el amor. Y me dejaste y me enseñaste, si conozco a alguien como tú no debo confiarme. Eso me enseñaste. Después de tantas cosas que pasamos tú y yo, el tiempo y tu vida son testigos de mi amor. Que ahora está muerto, no hay resucitación. Mi alma está en llamas por culpa de tu error. Fue por confiar en ti, nena, que me fallaste. Hasta me decías que querías casarte, entregarme amor y nunca dejarme. Fueron palabras que tú misma desechaste. Pero la mentira conmigo no funcionó. Tu apariencia con la gente, eso a mí no me engañó. Te juré amor eterno y eso no te importó. Decías que era todo y llenaba ese amor. Y un día quedó vacío, yo te saqué de ese laberinto donde no había amor y que todo era distinto. Te di la sonrisa que te habían borrado. Te llené de esperanza la que tú habías matado. Y me dejaste partido el corazón, que no queda sentido volver a enamorarme. Ya no confío en el amor. Y me dejaste y me enseñaste, si conozco a alguien como tú no debo confiarme. Eso me enseñaste. Que bien fluyó, no quiero escaparme, ven, mire tu capullo. Este corazón que tengo era tuyo, pero ahora es que yo huyo. Hoy me aparto de ti porque me tratas así. Si supieras cuando es que yo te amo a ti, estarías consciente que fuese diferente. Y no sé cómo pensaste que de tus mentiras iba a enterarme. Y no sé cómo pensaste que de tus mentiras iba a enterarme. Los mata liga, mata liga. Minor MC, bebé. Cantando para ti con Big Nango de moda. Díselo, Space, La Órbita Inc. Cada Gabo, altísimo. En el lío, Julito, Benic the Red of Flow, Navy the Best, Kevin Sicario. Esto para el mundo entero. Estamos jugando. Y me dejaste partido el corazón, que no queda sentido volver a enamorarme. Ya no confío en el amor. Y me dejaste